De las obras maestras de Christine McVie. Thank you very much. La que costó que se volviese a juntar y lo han hecho y están de gira con todo y ella. Así tienen ya años de estar tocando y todavía se dan el lujo de ser el grupo que más cobra en los en la gira de verano en los Estados Unidos. Sí, Fleetwood Mac. Y recientemente, para ser más exactos, el primero de mayo pasado, se volvieron a juntar con la banda de los Troyanos de la Universidad del Sur de California. Sí, increíble. Lindsey Buckingham llegó a hablar con los muchachos y se presentó en un show que tenían en el Auditorio Bowert de la universidad para recordar esto, que lo hicieron hace ya bastante tiempo. Ay, me encargaron que les dé el Twitter. Saludos a Francisco José Béjar, que quería escuchar algo de Fleetwood Mac. Bah, le dimos gusto. Y ahora vamos a contarles a ustedes que tenemos algo está relativamente nuevo, para que se comuniquen con nosotros. La oficina de Miami me acaba de poner así, de Miami, Florida, en Miami, me acaban de escribir, me dicen, hey Sergio, no te olvides decirle a la gente, por favor, que también se pueden comunicar con nosotros poniendo un tweet. La dirección es @1900ayer, escrito 1900, ayer todo pegadito. Va. Entonces, además del 22230172, también pueden usar el Twitter, así Twitter, enrollando la lengua, aunque la Real Academia de la Lengua ya permite que se diga Twitter, escrito con U, y es de las nuevas palabras que han acogido en la nueva edición del diccionario. Bueno, decía en el Twitter, @1900, ayer todo pegado, 1900 ayer, y en el Facebook, que se llama 1900 ayer, el original. Allí lo pueden buscar, o lo pueden buscar también como 1900 ayer, escrito también 1900, ayer todo pegadito, .com. Estamos a la orden. Bueno, vamos a poner un par de comerciales y luego regresamos con más de la música de ustedes. Bueno, saludos a Mauricio Música, quien nos escucha desde el norte y ya se manifestó a través de la página de 1900 ayer, el original, lo mismo que José David Cepeda. Él pide buenos días, Sergio, desde la hermana República de Mexicanos. Regáleme, por favor, canción Jackson de Johnny Cash y June Carter. Bueno, fíjate que te la voy a poner, pero vamos a hacer algo. Te voy a dar gusto y me voy a dar gusto yo, porque la canción me encanta en la versión de una de mis rubias favoritas, Reese Witherspoon, que la hizo al lado de Joaquín Phoenix y la interpretaron en la película I Walk the Line. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. We'll go on down to Jackson, go ahead and wreck your hell. Go free your hand, you big tough man, make a big fool of yourself. You're going to Jackson, go comb your hair. Honey, I'm gonna snowball Jackson. Stoop and bow. Ha! All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, they turn to loosen my coat. Cause I'm going to Jackson. Talking man, and I'll be waiting in Jackson behind my Jake hand. Incluida en la banda sonora de la película I Walk the Line con Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon, película que le valiese a mi rubia, una de mis rubias favoritas, sí, el premio grande de la Academia, el Oscar, sí, esa es Jackson, que me la pidieron con Carter, con la niña June Carter y con el hombre de negro, sí, Johnny Cash. Pero vaya, pues hagamos tratos, acuerdos. Bueno, leyendo por ahí en la página de Efemérides SV, que publica siempre el historiador Carlos Cañas Dinarte, residente allá en España, a quien mandamos muchos saludos, nos enteramos que en el año de 1948 fue cuando por primera vez y en cumplimiento de un decreto legislativo se celebró en El Salvador el Día de la Enfermera Salvadoreña. Como no estuvimos ese día al aire, pues aprovechamos para mandarle saludos hoy. Al igual que a todos los contadores que me acaban de contar, que es el Día de los Contadores. También un 15 de mayo, pero en el 58, se inauguraba un cine de gratos recuerdos para un montón de gente que a veces no iba a la U o salía temprano de la U o se escapaba del colegio y se iban a ver doblazos buenos al cine París. Sí, porque el cine París en un 15 de mayo del año de 1958 fue inaugurado. Ah, y se puso la película que después fue serie de televisión con... Estaba la Ally McGraw y el otro era Ryan O'Neill, sí, se llamaba La Caldera del Diablo, en la cual no participaba ninguno de los dos, sino la otra Caldera del Diablo era otra cosa. Cine París, ¿fue usted alguna vez al Cine París? Yo sí fui al Cine París, quedaba cerca de donde antes estuvo El Diario de Hoy. Ahí por las botas El Charro, no me diga que no conoce. Bueno, también enviamos saludos a los santanecos porque en el año de 1977 el estadio municipal que ahora usa en comodato el Club Deportivo FAS fue bautizado. En el mes de mayo del 77 el estadio municipal de Santa Ana pasó a llamarse el Estadio Oscar Quiteño. Bueno, y hablando de Santa Ana, pues... ¿Se acuerdan de los Comets? Yo lo siento si te alejas, lo siento Susana vida, créeme, solo sé que me equivoqué, perdona, yo te amo más que antes, lo siento Susana vida, créeme, por siempre yo espero. Lo siento mucho, Susana. O si yo pudiera remediar lágrimas que al derramar yo sufrí también, mi Susana. Tienes que creerme en buscar de un nuevo amor. Aprendí que en el querer como tú no hay nadie. Solamente tu dulce Susana. Yo lo siento si te alejas, lo siento Susana vida, créeme, solo sé que me equivoqué. O si yo pudiera remediar lágrimas que al derramar yo sufrí también, mi Susana. Tienes que creerme en busca de un nuevo amor. Aprendí que

Vamos al teléfono a ver qué sucede. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí, Sergio? Aquí estamos muy bien. Mira, vos, fíjate que estaba oyendo ahí que te estás mandando ahí con los poemas salvadoreños, va. Fíjate que te quiero que me pongas una canción, pero también quisiera hacer una invitación a mi Mara, que salimos de allá por 1975 de la ENCO, vos. Fíjate de que yo los he estado tratando de contactar a la maja ahí para que celebremos los 40 años de egresado. Estamos en el 2015, del 75 al 2015, son 40, cabal, fíjate. Y mira, entonces, pues no se te ha... Espérame. Mira, ¿no se te ha ocurrido hacer una página en el Facebook poniendo celebración 40 años ENCO e invitar? Fíjate de que yo lo quise hacer, pero no me lo permitió Facebook, me dijo de que ya no se valen, eso lo traté de hacer el año pasado. Ajá. Ya no se valía hacer solamente, se vale hacer a nombre de personas, no así, a nombre de instituciones. Ah, no me digas. Sí, eso no me lo permitió, mi hijo, yo lo hice primero, mi hijo trató después, y no pudo, entonces, la única forma es hacerle un llamado aquí, a la majada, para que se metan a mi Facebook o al Facebook, yo soy Óscar Azucena, vos. Okay. Entonces, o al Facebook de Luis Alberto Landa Verde, que fue el primer bachiller de la República en 75, para irnos poniendo de acuerdo para celebrar esa situación, ¿me entendés? Okay. Los 40 años. Óscar, ¿qué me dijiste? Landa Verde, ¿qué más? Óscar Azucena. Y Luis Alberto Landa Verde. Ok, Luis Alberto Landa Verde. Ajá. Ok, aquí apunto por si me preguntan después, porque... Distraído que no apunta, olvida. Ahí está. Chévere, entonces ya hicimos la invitación y ahorita quiero recordar una canción de que cuando vos estabas allá por la F, estabas ahí que a las 6 de la mañana mi mamá me decía, mira, poné al loco ese, vos aquí cómo habla, pero a mí me gusta porque cómo dice todas las cosas, me decía mi mamá, fíjate vos, que ya sabés quién era el de las 6 de la mañana del 72, ¿va? Yes. ¿Quién era, Sergio? Sergio Sunshine. Entonces, mira, poneme... no sé si se llama el Poor Boy, bo. Poor Boy got boogie boogie to make no rock and roll. Sigue. Yo no me recuerdo de quién es, bo. No importa, yo sí me acuerdo. O sea que eso no hay ningún problema. ¿Verdad? Vos sabés que aquí, si yo no sé, los asistentes de la araña sacan luz. Ahí está. Va. Cuídate, pues. Poor boy don't need electronics to make no rock and roll. Poor boy got boogie woogie born right in his soul. Poor boy got rhythm. Poor boy got blues. Poor boy got boogie woogie bubbling in his shoes. He got ham bone rhythm in a cardboard box. He got friends to eat with. He got funky old guitar. Now put them all together with the boogie beat and go. Poor boy don't need electronics to make no rock and roll. Poor boy got boogie woogie born right in his soul. Poor boy got juice hop. Poor boy got spoons. Poor boy got a cider jug and a rusty old harpoon. Now do your thing on the jug and the juice harp. Now lay some spoons on me, boy. Now I'm gonna blow my old harpoon. Put them all together with the boogie beat and go. Everybody. Boogie del Niño Pobre de Mac Davis. Y ahora vamos a poner una canción de un niño pobre que se volvió rico y por no querer más noches solitarias le cantaron la canción del Venite para acá, billeticos. Got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. Pobrecito niño rico, digo, señor rico. Porque en el año 2006, este preciso día, Paul McCartney y su esposa Heather Mills admitieron que, mira, ya no podemos salvar nuestro matrimonio, es por demás, hasta aquí llegamos. Y después de 4 años dijeron que se iban a separar. Pero no era así nomás la cosa, porque empezaron los procedimientos de divorcio. Y doña Mills pedía 125 millones, y que conste, no de dólares, a eso añádenle, ¿qué? Porque el cambio creo que es como unos 50, o sea que hay que añadirle 62 más, o sea que andaba pidiendo como 190 millones de dólares. Y McCartney le dijo, mira, yo solo te puedo dar 16 millones de libras esterlinas, algo así como 24 millones de dólares. Entonces pelearon y pelearon y pelearon, y al final resulta que a la muchacha esta le resultaron dándole 16 millones de libras esterlinas, o sea, 24 millones de dólares, además con bienes de 7 millones de libras esterlinas, casi 8, o sea, como 12 millones de dólares más, y además una pequeña cuota anual de 52 mil dólares para pagarle una nana a la hija de ambos. Le salió caro al pobre Paul andar evitando las noches solitarias. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood.